Mi Gym en Casa, episodio 331. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al directo del 9 de junio, son las 6 de la tarde de 2020. Nuevo directo con respuestas a dudas de los socios. Hoy tenemos un montón de preguntas. La verdad que a medida que va habiendo más directos se va animando la cosa, con lo cual, genial. Bien, vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a hablar de kettlebell, que la tengo aquí, una un poco gorda. Hoy vamos a hablar de dominadas, de entrenamiento al fallo, de remos, de entrenar con calor. Una de las causas por la que no me he ido al garaje, porque tengo el garaje como a 35 grados. Aparte que ahora en verano por las tardes los vecinos se llaman, nos ponen música y bueno, pues la verdad que era complicado. He dicho, mira, voy a traer a la habitación que se puede escuchar mejor el sonido y además pues, como os decía, no hace 35 grados y igual aguanto pues una hora y pico sin desmayarme por el calor. Bien, entonces, como he dicho, bienvenidos a todos los que estéis ahí. Ya sabéis que podéis preguntar en el chat en directo o en el grupo de Telegram, como prefiráis. Y vamos ya con las preguntas. Primera pregunta. Hola, buenos días a todos. Acabo de escuchar el podcast para socios y me ha resultado interesante e instructivo. Ahora bien, me ha surgido una duda. Se hace bastante hincapié en que más no es mejor en cuanto al trabajo de fuerza, pero en cuanto a hipertrofia, ¿se tendría que hacer el trabajo de otra manera? ¿Cuál sería la manera correcta? Un saludo, Jairo. Bien, es una pregunta muy interesante que se suele, valga la redundancia, se suele preguntar mucho y sale bastante. Yo tengo mi opinión al respecto y os voy a dar un poco lo que dice pues, la bibliografía, un poco el tema Vadillo, que son así de los expertos más en fuerza y tal. Entonces, primero mi opinión y luego, bueno, primero os voy a decir lo que he leído en los libros sobre entrenamiento de fuerza y luego un poco mi opinión y también orientado a este mundillo más de la calistenia, pero que es extrapolable a otras disciplinas, como las pesas, como kettlebell o como otro entrenamiento de fuerza. Bien, en teoría, trabajo de fuerza puro, nos solemos dejar, vamos a hablar de carácter del esfuerzo, es decir, si yo me puedo hacer, en vez de porcentajes y tal, vamos a ver carácter del esfuerzo para hacerlo más sencillo, que es la terminología que se suele utilizar, depende también de qué autor consultes. Pero bueno, imagínate, si tú puedes hacer 12 repeticiones, es decir, que no puedes hacer ya 13, 12 son las máximas que podemos hacer, pues si trabajamos la fuerza, trabajaremos, por deciros un número, en torno a 8. A lo mejor de 6 posibles, trabajo en torno a 4. Pero no me suelo acercar a todas las que puedo hacer, ¿vale? En cambio, si trabajamos más de cara a la hipertrofia, trabajaremos más cerca de las 12, más repeticiones, ¿vale? No serán, casi nunca trabajaremos en torno a 4 a 6, sino que más de 8, 12, incluso por encima, o incluso al fallo, es decir, nos acercaremos más a esas máximas que podemos hacer y normalmente lo haremos con menos peso. De hecho, los deportistas, la gente élite que entrena, bueno, que entrena la fuerza de forma muy específica, por ejemplo, el plan que salió el mes pasado sobre ciclismo, hemos jugado con eso en pretemporada, que nos importa menos el rendimiento, o sea, siempre nos importa, ¿no? Pero nos importa, no es el objetivo principal el rendimiento, las carreras en ese mismo periodo. Hacemos más un trabajo buscando acercándonos más a ese carácter del esfuerzo más alto, quizá un poquito más hipertrofia para ganar más masa muscular y luego ya vamos al mantenimiento de fuerza puro, ¿no? Pues esto es extrapolable a otros, a decir hipertrofia o decir fuerza. Bien, dicho esto, mi opinión es la siguiente. Si yo entreno, voy entrenando meses a meses, años, acumulando entrenamiento, experiencia, disfrutando de lo que hago, es decir, yo cuando hago repeticiones de 12 reps, por ejemplo, de dominadas o de 15 o de 20, más como si fuera un trabajo de hipertrofia, y cuando he hecho entrenamiento de dominadas a un brazo, repeticiones de series de 4, de 3, de 2 y de una dominada, no he notado que tenga menos hipertrofia o que tenga más en una fase que en otra. También es muy, muy importante el trabajo mecánico que hacemos, con lo cual, mi opinión es que mientras hagamos un buen trabajo de fuerza pautado va a haber ganancia de fuerza y ganancia de hipertrofia. Sí que es verdad que posiblemente haya un poquito más, un porcentaje que bajo mi punto de vista despreciable de que más hipertrofia con este tipo de sesiones, más fuerza con este otro, ¿vale? Fuerza máxima sí que es verdad que tienen que ser repeticiones más bajas. Y con lo cual, pues tampoco veo una casi es más como un poco cultural, ¿no? Que solemos decir, no, sí, como que siempre lo hemos oído y se va repitiendo, ¿no? No digo que no sea verdad, ojo, pero que tampoco es tan importante a la hora de ver esas, esos detalles. No, no, esto es una rutina de hipertrofia. Bueno, ¿y qué pasa? Y que si yo hago, o sea, os pongo el ejemplo, ¿no? Que suelo decir, un halterófilo no tiene hipertrofia suficiente y hacen, o sea, hacen una repetición máxima, que es su test, ¿no? Y para lo que entrenan y son atletas de fuerza puros, no tienen hipertrofia suficiente, ¿no? Pues es un poco ese punto de vista, ¿vale? Como os digo siempre, y hoy también, porque es que hay un montón, oye, ¿qué opinas sobre tal, sobre cuál? Mi opinión es solo mi opinión, ¿vale? Yo os doy humildemente mi opinión basada en mi experiencia, en lo que voy aprendiendo, lo que voy leyendo, en lo que compartís también vosotros y el feedback que me dais. Y yo os doy mi opinión, pero es una más, ¿vale? O sea, no os guiéis como esto la verdad absoluta. No, no, lo ha dicho Sergio y ya es la leche. No, no, no. Es una opinión más, tenedla en cuenta, pero como cualquier otra, ¿vale? O sea, siempre lo digo. Entonces, en este caso también, y lo veremos hoy a lo largo del directo, ¿no? O sea, que no sean... No, no, no es una respuesta de verdades absolutas, ni mucho menos, ¿vale? Son lo que... Pues eso, en mi experiencia, doy mi opinión sobre un tema concreto, os argumento el porqué de las cosas, que también creo que es importante no decirlo porque sí, punto... Y ya está, ¿vale? Venga, siguiente pregunta. Voy a saludaros por el chat, a ver si estáis por ahí. A ver si funciona y estas cosas, que ya sabéis que estas cosas hacen un poco de, a veces, fallos en directo como el del mes pasado. Venga, siguiente pregunta. Hipertrofia versus fuerza. Cardio estratégico. Hola, buenas. ¿Cuál sería la diferencia? No, perdón. He estado bicheando y me he encontrado con el concepto de cardio estratégico. Se supone que consiste en una primera parte de 10-15 minutos de sprint y una segunda parte de cardio tradicional de 20 minutos. ¿Cómo lo veis, Pedro? Bien. Muy buenas, Jairo, Iago, Curro. Bien. Cardio estratégico. ¿Cómo lo veo? Lo desgloso, vale, es un nombre que mola mucho. Cardio estratégico, voy a hacer esto porque seguro que es un tipo de para quemar grasa, que es la leche, porque tú primero movilizas el ácido láctico y luego lo quemas cuando vas rodando a un aeróbico tradicional. Que está guay, o sea, que hacéis un entrenamiento aeróbico, el que sea, y queréis meter un tipo de protocolo, como es este, ¿vale? Protocolo, llamad protocolo, o sea, llamad a todo protocolo, diferente, ¿vale? Yo lo veo protocolo, que está guay, ¿vale? Pues hacedlo. A ver, si, por ejemplo, competís en ciclismo, en carreras o lo que sea, y seguís un plan específico, o estáis empezando a correr y estáis con el plan de cardio, pues oye, seguir ese plan específico, que lo hacéis un poco... Ahora mismo, como voy a entrenamiento de cardio, me hago 3 días a la semana, unos 50 minutos, y hay un día, depende, hay semanas que ni lo hago, que meto series, ¿no? Pues un poco lo que apetece, más largas, más cortas. Ahí sí tiene sentido probar un protocolo diferente. Pero a día de hoy yo no he encontrado ningún estudio que sea, este es el protocolo, que es la... ¡Bah! Supera todo, ¿vale? Yo no lo he encontrado. Igual existe, yo no lo he encontrado. Está el Tabata, que tiene mucho renombre, que ya conocemos todos, ¿no? Pero es que hay estudios a patadas y para aburrir, ¿vale? Con un montón de resultados diferentes, protocolos diferentes. En la última parte de lo de entrenamiento de cardio, quiero dar unas recomendaciones, igual, en lo que he encontrado, y veréis que hay, bueno, ya hemos visto, ¿no?, que hay estudios, este de cómo lesionarse, que cada uno hacía un protocolo diferente y casi todos, pues, tenían mejoras parecidas. Entonces, es un protocolo más, no lo veo problemático, sí que antes de hacer sprints sí que calentaría, pero tampoco veo algo que sea muy, muy llamativo. De hecho, tú fíjate, venga, un atleta de élite, hace sprints y luego corre a ritmo medio, igual es un tipo de protocolo, pero tampoco, no sé, tampoco le veo muy especial, ¿vale? Pero que si veis un protocolo nuevo y os apetece hacerlo, probadlo y ya está, ¿sabes? A lo mejor es un estímulo nuevo y sí que os apetece y con eso subís un poquito más de nivel, pero ya os digo que tampoco os penséis que hay un protocolo, ningún protocolo mágico. Que ojalá hubiera uno mágico. Si hubiera uno mágico, pues cojonudo. Yo hacía uno y os lo ponía en el plan. Este es el mejor plan de hecho, que es el protocolo de perder grasa, de ponerte en forma, de salud. Pues no hay uno solo, porque el cuerpo se adapta a todo y bueno, a todo, a casi todo, y ya está, ¿vale? Venga, siguiente pregunta. Dominadas en barra frente a dominadas en anillas. Hola, buenas. ¿Cuál sería la diferencia entre hacer las dominadas en barra o hacerlas en anillas? Bien, en barra... No voy a ponerme a hacer dominadas ahora, ¿vale? Esta es la barra que ponemos en la pared. En barra, no podemos rotar. La diferencia principal es que no podemos rotar las muñecas mientras subimos. Es decir, yo la cojo en agarre prono y tengo que subir y bajar con el agarre prono. O puedo hacerlo con agarre supino, es decir, de bíceps, mirando las palmas de la mano hacia mí. Y ahí no varía, ¿vale? También puedo hacerlo así, tipo bate de béisbol o así también se llama. Y ya está. En las anillas podemos hacerlo igual, es decir, podemos hacerlo prono, supino, podemos hacer un agarre neutro o podemos hacer un agarre rotando, es decir, empezamos supino y vamos rotando a medida que subimos a un agarre, he empezado, he dicho prono y luego supino, ¿vale? Es decir, aquí vamos girando y va al pecho. Dicho esto, diferencias prácticas, cuesta más hacerlas en las anillas. No sé, porque la barra como que se queda más estable. Y a mí personalmente, igual porque he hecho millones de dominadas en la barra, me resulta más fácil en las anillas, como que no tienes ese equilibrio o esa estabilidad y, coño, parece que cuesta un poco más, ¿vale? Pero es una sensación subjetiva. El movimiento, la forma de trabajar que más involucra el dorsal, visto en estudios, es con la rotación. Es decir, pues yo quiero entrenar el dorsal lo máximo del mundo porque yo qué sé, es mi objetivo, en anillas, ¿vale? Porque así hacer la rotación. Pero es que la diferencia es anecdótica, es decir, por ejemplo, las dominadas de bíceps que decimos siempre, no, la anchura tal, pues de hacerlas de una manera o hacerlas de otra, se activa el bíceps un 9% más solo, fijaos que es un poco despreciable, ¿no? Entonces, mi recomendación, oye, que te vas al campo, que te vas de vacaciones, que no tienes una barra, llévate las anillas, las colgas por ahí de un árbol y te las haces en las anillas, variar el agarre también para trabajar diferente musculatura y sin volvernos locos, ¿vale? Es un poco la idea, pero sobre todo sí que en cuanto a sensación de esfuerzo, cuesta más la sobre anillas, ¿vale? Pero el movimiento es el mismo, es decir, un trabajo de tirón de cuerpo entero. Tu peso va a ser el mismo y poca diferencia más. ¿Vale, Jairo? Esta creo que era de Jairo. Bien, entrenar al fallo. ¿Qué es entrenar al fallo? Lo he oído, leído varias veces, pero no lo entiendo. Gracias, Goizalde. Un saludo y que tengas un buen día. Bien, entrenar al fallo es hacer las máximas repeticiones que puedas. Por ejemplo, en flexiones, pues te pones a hacer flexiones hasta que falles. ¿Flexiones qué pasa? Que se te va a caer el culo, vas a sacar los codos, vas a fallar la técnica antes de llegar al fallo. Pero, por ejemplo, dominadas, si las haces con impulso de cadera, pues te puedes hacer las operaciones de bombero, ¿no? Te puedes hacer más de 30, yo tengo compañeros que se hicieron hasta 60 en la OPO, o sea, una salvajada, ¿no? El fallo es como infinito casi. Esto es extrapolable a cualquier ejercicio. Entonces, entrenar al fallo. No es recomendable, es muy estresante a nivel sistema nervioso central, es lesivo si lo hacemos mucho, pero, por ejemplo, cuando hacemos un test, es una serie al fallo, ¿vale? Pues está perfecto para ser un test, más que de una RM, es un test de repeticiones. Y poco más deciros, se supone también que es un tipo de entrenamiento de hipertrofia, una vez más, ¿no? Pero, bueno, es interesante, si nos apetece hacerlo, yo a veces lo hago como test, pues igual una vez al mes o así, ¿vale? Pero no más seguido, sino pues cuando marque los planes que estoy siguiendo en los cursos, o sea, perdón, en los planes, sobre todo los planes intermedios que sí que tienen test, hacedlo ahí y poco más, ¿vale? Pero no es muy recomendable hacerlo a menudo y tampoco hay demasiado problema en hacerlo a tipo test de vez en cuando. Bien. Ejercicio de movilidad escapular. El ejercicio de protracción, empiezo a hacerlo en posición de flexiones o sigo de rodillas. El remo bisagra desde la posición más baja o levanto las anillas un poco. Bien, estas son dudas del calentamiento del plan de calistenia intermedio. Las he metido un poco aquí a cañón porque el calentamiento del plan de calistenia intermedio, que sé que la mayoría estáis haciendo algún tipo del plan intermedio, es vital para prevenir lesiones, para, joder, me duelen los hombros, aunque entrene o no entrene, o estar con el ordenador, o estar sentado, o lo que sea, o de lo que sea, los ejercicios de movilidad que aparecen ahí son muy buenos para evitar o solucionar los problemas, ¿vale? No digo que sean mágicos, pero sí que ayudan mucho, sois muchos los que me vais diciendo, joder, me están sirviendo un montón, es algo sencillo y os recomiendo mucho hacerlo. Así que no saltéis esa parte del calentamiento. Bien, la protracción en el movimiento de flexiones podemos hacerlo con las rodillas apoyadas, es decir, como a cuatro patas o en posición de flexiones, ¿vale? La protracción sería algo así. Vamos a ver. Aquí estoy con los hombros normal, en protracción saco chepa y en retracción meto el pecho, ¿vale? Ese sería el movimiento. Si tengo fuerza para llegar a las repeticiones propuestas en el plan, que si estoy en intermedio, normalmente sí, lo voy a hacer ya en la posición de flexiones. Si no, si ves que no llego a las 10, 15, ahora mismo no recuerdo exactamente de cabeza cuántas repes eran, lo voy a hacer de rodillas. Lo importante, lo que tenéis que tener en cuenta para trabajo de movilidad, de calentamiento, es lo siguiente. Es eso, un calentamiento, es decir, Una cosa es que yo haga las flexiones ya apurando porque es un trabajo de fuerza o el movimiento que sea, dips, yo qué sé, dominadas. Y otra cosa es que en el calentamiento, en la movilidad, ya vaya fuerza o no, ¿vale? Igual la última rep me puede costar un poco. Pero se trata de sentir los músculos, de ir trabajando en condiciones y sin fatigarlo demasiado. Entonces, si en posición de flexión normal nos cuesta, lo pasamos con las rodillas apoyadas. No pasa nada. O hacemos, yo qué sé, 8 reps con las rodillas levantadas y luego las bajamos, ¿vale? Pero tenemos en cuenta que es movilidad, que no es un trabajo de fuerza, ya ver cuántas más repes hago, ¿vale? Y en cuanto al remo bisagra, para progresarlo, el remo bisagra lo tenéis, ejercicio de retracción escapular, el mejor, el mágico, como dice Yago, casi mágico, ¿no? Pues ese es el. A mí, el hombro, yo tenía el hombro fastidiado, que me lo saqué una vez escalando, y he estado años y años fastidiado con el hombro, y a raíz de hacer un ejercicio. Empecé con uno de retracción escapular, luego he ido probando y ahora he metido este que es súper sencillo y funciona de lujo. Este, ¿vale? Este, hace el de, no es que no se os olvide. Con las anillas, acordaros, es como una especie de remo invertido. Empezamos en posición de remo invertido y acabamos doblados por la cadera, por eso se llama bisagra, así como un cactus, ¿vale? Aquí puestos. Y que la pregunta de Yago ahora, un poco cómo progresarlo. Si yo tengo fuerza suficiente. Voy a poner el culo cuando me quedo ya en esta posición. ¿Vale? Lo tenéis en el calentamiento de los planes intermedios, como os digo. Cuando me quedo en posición de cactus, que el culo me quede cerca del suelo, porque así como que cargo más, ¿vale? Me cuesta más. Es la versión difícil. Que me cuesta mucho llegar a las repes propuestas, no pasa nada. Subo las anillas y pues me cuesta un poco menos, ¿vale? Es un poco como el remo invertido. Cuanto más alto tenga el agarre, ya sea de anillas o ya sea de barra, menos me va a costar hacer el ejercicio, ¿vale? Venga, siguiente pregunta. Vamos a ver. Vale. Buenos días. Ahora que por fin soy capaz de subir al monte, por ejemplo, me resulta muy doloroso bajar. Y es que cuando bajo cuestas pronunciadas me duele la rodilla en su parte externa, sobre todo la derecha. He bajado 30 kilos en 2 años, sigo con sobrepeso, voy poco a poco quitándome los kilos y mejorando mi forma física. Por si sirve de ayuda, para que podáis recomendarme algo para fortalecer las rodillas, si es posible, claro. Gracias y saludo. Bien. Bueno, Goizalde, enhorabuena porque es que, joder, es que 30 kilos en 2 años está de lujo, ¿vale? Y lo importante es que es eso, ¿vale? Largo plazo, mirar en el largo plazo, o sea, 2 años, fíjate, miras para atrás, a lo mejor en un mes que has perdido 1 kilo o ni siquiera uno, dices, joder, me desmoralizo, pero es que en 2 años he perdido 30, ¿no? Y vamos mejorando. Hace poco veíamos cómo progresar las zancadas, porque nos costaba, ¿vale? Esto es extrapolable a cualquier nivel. O sea, ya podemos hacer dominadas o pistol, sentadillas a una pierna, pero dependerán de nuestro nivel, a lo mejor tenemos que hacer otro tipo de progresión, incluso progresar las zancadas. No pasa nada, si es que es perfecto, ¿vale? Cada uno tenemos un nivel y no por eso tenemos que sentirnos ni menos, ni más flojo, ni nada, ¿vale? Tenemos nuestro nivel y competimos, entre comillas, contra nosotros mismos, ¿vale? Entonces, en el caso de salir al monte, bueno, lo de siempre, lo que siempre os digo. Tenéis dolores, molestias, lesiones y ves que la cosa no se soluciona, oye, a un profesional, ¿vale? Un fisio, un traumatólogo, casi mejor fisio, ¿no? Que os ve un poco, que está más relacionado con el ejercicio. No digo que el traumatólogo no lo esté, ¿no? Pero que haya, que quizá hay casos de traumatólogo, pues que es antiinflamatorio y ya está, ¿no? Entonces, pero si alguien que os manda una rutina de ejercicio para recuperar cierta musculatura y demás, pues os va a venir bien, ¿vale? Entonces, sobre todo también decir lo que estáis haciendo. Y trabajando junto con él. Pero en caso de, tampoco es una cosa que sea demasiado grave, pero que tiene molestia, bueno, tenemos que ser conscientes de que cuando vamos al monte, cuanto más empinado, pues más nos va a costar, y, tanto para subir como para bajar. Y es súper, es muy cañero, ¿vale? Sobre todo los que vivís en el norte, los que vivimos aquí en Castilla, pues hay alguna montaña, pero yo aquí cerca tengo pocos desniveles. Entonces, no me, o sea, estar media hora bajando una cuesta nunca voy a estar, aunque vaya andando, porque no tenemos, ¿vale? Salvo, te digo, si vamos a la sierra. Entonces, que me voy. Si son cuestas muy pronunciadas, es totalmente normal si no tenemos la musculatura muy hecha que nos pase este tipo de cosas. Pero, dicho esto, tenemos que ir poco a poco. Es decir, si yo primero, por decirte, voy a caminar 1 hora, pues primero empiezo por 20 minutos, luego 40, bueno, voy poco a poco hasta que, por ejemplo, camino 1 hora, ¿vale? Esto en llano. Si voy a empezar a subir, sobre todo si vivís por el norte, que son, pues suelen ser picos más pronunciados, pues lo que hacemos será empezar por una cuesta más suave y poco a poco, ¿vale? Que empezamos en la cuesta suave y nos molestan las rodillas en la bajada, pues oye, vuelvo al llano, pero que no tenga molestia. A ver, una cosa es que tenga un poquito dolorido, un poquito de molestia un día, cuando mete un estímulo nuevo, que es algo normal, y que al día siguiente pues igual no nos molesta y ya seguimos por ahí y no nos molesta, pues guay. Pero si vemos que hay molestia, damos un paso para atrás. Entonces, primero, llegar a un volumen de tiempo que queramos aceptable, una hora, por decir una cifra, ¿vale? Puede ser dos o lo que sea. Empezamos con desniveles suaves, tanto de subida como de bajada. Y poco a poco vamos aumentando el desnivel, pues, o sea, la zona que nos apetezca, ¿no? Si nos apetece subir un monte, por ejemplo, muy chulo o lo que sea, pues vamos en esa dirección. Que tenemos el monte a lo de casa, que es el que subimos, joder, pues en vez de hacer una hora, subimos a mitad o lo que sea y bajamos, ¿vale? Pero que sea nuestro propio cuerpo el que nos dé, iba a decir feedback, pero es que me da un poco de rabia utilizar siempre palabras en inglés, que nos vaya dando, que nos vaya diciendo, ¿vale? Nuestro cuerpo, oye, venga, me molesta, no te pases, o que sea el que se queje y nos vaya, y gracias a lo que nos diga él, escuchamos y vamos reajustando, ¿vale? Venga, siguiente pregunta. Bien, hola a todos. Muy interesante el podcast de combinar calistenia y pesas. Bueno, como veis aquí, los saludos y tales, porque son preguntas que voy cogiendo del grupo de Telegram y a pesar de dar una respuesta cortita y breve en el grupo, me gusta pues desarrollarlo un poco más en el directo, ¿vale? Muy interesante el podcast de combinar calistenia y pesas. Yo ahora estoy centrado en la calistenia, pero hace un par de años combinaba pesas y calistenia 2 días a la semana utilizando el método 5-3-1 con los básicos. Bueno, voy a ir explicando. 5-3-1 son 5 repes, luego 3 y luego 1. Depende, hay días que son, o semanas que son por 5, o un día son 5 y otro día son 3, no recuerdo, pero bueno, que se refiere a las repeticiones. Y los básicos suelen ser press de banca, sentadilla, press de banca, sentadilla y peso muerto, ¿vale? A lo mejor press militar, también suelen meter algunos dominadas. Bueno, un día sentadilla, bueno, está aquí, un día sentadilla, press de banca, otro peso muerto, press militar y complementaba ambos circuitos con un ejercicio de tirón, empuje de pierna de calistenia. Completaba la semana con 2 días de cardio y uno solo de calistenia. No sé si estaba bien planteado o no. Por otra parte, ¿qué opinas sobre que con la calistenia el trabajo de pierna queda algo retrasado? Yo estoy con las pistolas ayudándome con el marco de la puerta y me parece un ejercicio durísimo, Daniel. Exactamente. A ver, bien, depende un poco. A ver, en mi opinión, vuelvo a decir que es la opinión, ¿vale? Es interesante, parece en cuanto a salud que es lo suyo, tener equilibrada la fuerza con el entrenamiento aeróbico, ¿vale? Entonces, ¿qué hago 3 días de fuerza? Pues 3 días aeróbico. Vamos, que puede ser 3 y 2 o 2 y 3, ¿vale? Pero que también, que no se nos olvide lo otro, ¿vale? Ni lo uno ni lo otro, en cuanto a salud hablo, ¿vale? Si eres un halterófilo, coño, pues no vas a hacer entrenamiento aeróbico porque casi te penaliza, ¿no? Pero en cuanto a salud, estar bien, estar en forma, mi opinión es esa. Entonces, pues equilibra, si solo hacía algo de aeróbico, quizá un poquito más, ¿no? Y luego también depende mucho el entrenamiento que estemos haciendo. Es decir, si yo no me siento a mirar lo que estabas haciendo con los pesos, tal, carácter de refuerzo, un montón de datos, y no te puedo decir si es mucho o poco, porque, por ejemplo, para hacer un plan de dominadas con lastre bastante cañero, como los que tenéis en la web, o el de dominadas a un brazo, son 4 días a la semana, va a entrenar a la fuerza. Son muchos días, pero es que metemos un poquito intensidad, no, muy poquito volumen de entrenamiento y en algunos días metemos muy poca intensidad. O sea, es que depende tanto de cómo esté planteado la planificación, que es que te daría una respuesta un poco al azar, ¿vale? Pero sí que haría, pues, 3 días de fuerza, 3 días de cardio, por ejemplo, ¿vale? O 3 y 2, ya te digo, que tampoco es una cosa que... Sobre todo, guiaros lo que os guste y lo que disfrutéis. Que os gusta más pesas, pues pesas. Que os gusta más calistenia, pues calistenia. Que os gusta combinar ambas, como vimos en episodios anteriores, pues combinar, ¿vale? Y respecto a tu pregunta de... Eso, por otra parte, ¿qué opinas sobre que con la calistenia el trabajo de pierna queda algo retrasado? A ver, ¿qué pasa? Que es que... ¿cómo decirlo? En calistenia, en general, pues es calistenia que dominada, fondos en paralelas, y hay pierna sentadilla, pues no puedes hacer con peso. Entonces, para alguien que no está muy metido o que no ha investigado lo suficiente, puede parecer, obviamente, que el trabajo de pierna queda retrasado o que queda como cojo, para la redundancia, ¿no? Pero realmente, si sabéis hacer los ejercicios, si tenéis información, como hay en la web, o sea, hay ejercicios que tenéis ahí, que habrá más, y que más creo que fue Tomás hace tiempo, ¿no? Que hay uno que es como de levantarse de las rodillas a saltar, por ejemplo, que se me ha venido a la mente de repente. Hay infinitos ejercicios, habidos y por haber, que estarán en la web, en YouTube, o que te puedes inventar que trabajarás la pierna, ¿vale? Como tenemos, pues eso, zancadas, sentadillas sin peso, que sí que es verdad que la zancada es tan genial, pero la sentadilla sin peso se queda un poco corto. Si queremos seguir trabajando subidas a banco, sí que es verdad que si no es muy alto y no ponemos peso extra, también se queda un poco cojo. Pero sentadilla lateral, ahí cuesta bastante, y luego tenemos las pistos, ¿no? Es que podéis progresarlas. A ver, hazte series de 15 pistos con cada pierna, a ver si es un trabajo de fuerza suficiente, ¿no? O sea, que también es un poco lo que tiene la calistenia, que tenemos que buscarnos las mañas, buscarnos palancas, en cuanto a nuestro propio cuerpo, posiciones, para buscar ese estímulo en cuanto a intensidad, pues que con las pesas simplemente, con la sentadilla, ponemos la barra vacía, vale, pues 15 reps, ¿qué quiero hacer más? Pues me cargo la barra, ¿no? Y simplemente no hay que pensar, no tiene más allá. Lo otro tenemos que darle un poco más de vuelta. Sí que es verdad, por ejemplo, el peso muerto, que eso no lo puedes replicar en calistenia, ¿vale? El peso muerto es un ejercicio súper potente, ¿no? Son calistenia. Está el King Deathlift, que es una progresión de las pistols que tocas con la rodilla, pero a nivel de involucrar todo el cuerpo, pues no lo conseguimos, ¿no? Igual que con, yo qué sé, por ejemplo, subiendo la cuerda, eso no lo puedes replicar con pesas, ¿no? Pues cada uno tiene sus ejercicios especiales, por decirlo de alguna manera, pero en cuanto al entrenamiento de fuerza, de salud y de rendimiento, son válidos tanto uno como otro, ¿no? Ya sabéis que yo elijo la calistenia, pero que son igual de interesantes, ¿vale? Con cada uno con sus peculiaridades, pero en pierna habéis visto que no es más simplemente de que formarse y buscar ejercicios y cómo progresarlos, y haces un trabajo de pierna espectacular, ¿no? También puedes meter los saltos que hemos metido, si lo veis en el plan de fuerza para ciclistas, un ejercicio nuevo, dinámico, que es súper interesante, los saltos, ¿vale? Los pliométricos, es un campo tan grande. Siguiente pregunta, venga. Zancadas con kettlebell overhead. Quería conocer tu opinión sobre otro ejercicio que también me gusta mucho. Se trata de las zancadas con kettlebell overhead. No interpretéis el anglicismo como recurso pedante, por favor. Me parece muy interesante porque aúna el beneficio de un ejercicio de tren inferior, tan bueno como es la zancada, como el trabajo de core, de abdomen, por razones de equilibrio, a la vez que se realiza una contracción isométrica del brazo en extensión que soporta el peso que estamos utilizando. Tomás. Bien, el ejercicio de zancadas overhead, ¿con qué te ve el overhead? A ver, overhead es overhead sobre la cabeza, ¿no? Pero sí que es verdad que en el mundillo este de gimnasio, fitness y demás, hay muchas veces que no se suele utilizar la palabra en castellano. Entonces, zancada con kettlebell sobre cabeza, ¿no? Pues overhead, ¿no? O sentadilla overhead, todo lo utilizamos así, ¿no? Cuando hablamos de ese tipo de sentadilla. Entonces, la sentadilla que dice Tomás, perdón, la zancada, escogemos la kettlebell, me voy a poner de rodillas porque si no lo vais a ver. Creía que me he traído la kettlebell, joder, yo tengo aquí kettlebell, mira, tengo esta de 16 kilos, tengo una de 24 que pesan, o sea, ya ni de coña, la puedo levantar overhead. Pero, ¿vale? La mantenemos aquí arriba y simplemente sería hacer la zancada, ¿vale? Con bloqueado el brazo ahí arriba. La he tenido un poco para que veáis el este, pero me salgo del plano. Pero bueno, tampoco voy a explicar cómo se hace el ejercicio. Simplemente es una zancada, pero tenemos un peso, en este caso es una kettlebell, que por cierto, una kettlebell están como de moda. ¡Wow! Esto es lo más guay, ¿no? O sea, es un entrenamiento, es un elemento súper chulo, ¿vale? Porque si tenéis poco material, mira, me enseño aquí. Es esto. De hecho, son de... Originalmente eran de 16 kilos o de 32, es una medida POF o algo así se llama, es una medida rusa, porque es que esto es una bala de cañón con un asa, o sea, cuando no había nada, pues en vez de, como no había pesas, pues una bala de cañón que había por ahí, pues le ponían, me imagino, con ferralla soldado, y era una pesa, ¿no? Y ahora, fíjate, tenemos pesas y demás, y vamos a lo retro porque mola mucho más, ¿no? La estética de la que te ve. Entonces, antes de seguir, me dice Curro, ¿el brazo se queda arriba o se queda abajo en cada zancada? No, el brazo se queda bloqueado arriba, es decir, nosotros bloqueamos arriba y de la cintura para arriba nos olvidamos ya de... O sea, nos quedamos en isométrico, nos quedamos bloqueados y se queda ahí arriba en cada zancada, ¿vale? O sea, se queda aquí y yo voy haciendo la zancada, uy, que me voy, ¿vale? Con el brazo bloqueado arriba. Y la pregunta de Tomás es muy interesante, ¿por qué? Os voy a decir por qué. A ver... Si mi trabajo de fuerza de tren inferior es la zancada, no metería la kettlebell, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, a ver, va a depender el tipo de kettlebell que estemos trabajando y demás. A ver, esta es bastante cañera, ¿vale? Esta tienes que tener un nivel de fuerza bastante alto. Es un ejercicio interesante, pero lo veo más interesante como ejercicio específico y un objetivo específico. Me explico, por ejemplo... En el plan este de fuerza para ciclistas, que os estoy dando la brasa con él todo el rato, pero es que al meter trabajo específico para una disciplina concreta, hemos metido ejercicios específicos. Hay uno que es levantar el pie, te pones de pie y levantas, estira la pierna y la levantas. Un ejercicio de psoas. porque se ha visto en estudios que en el punto muerto, en el pedaleo, te ayuda, es más eficiente y tal. Entonces, me pregunta alguien, ¿tiene sentido hacer este ejercicio de estirar la pierna para arriba? Pues realmente no. ¿Para un ciclista? Joder, sí tiene, porque es que hay un objetivo específico que marca eso. Entonces, imaginaos, yo qué sé, no sé qué deciros, pues un atleta, ¿no? Un corredor, que puede ser interesante. O un, yo qué sé, un piragüista, ¿vale? Pues ha demostrado que es que al hacer la contracción isométrica tanto de abdomen como del brazo estirado hacia arriba, conseguimos una activación del core que si no se ha conseguido de otra manera y el gesto mejoramos la técnica de carrera, boom, por X, ¿vale? Pues sí, buscando una meta específica, sí que veo un ejercicio interesante, ¿vale? Pero como trabajo de pierna, este ejercicio veo demasiado intenso a nivel core, a nivel abdomen de estabilidad, quizá también a nivel de hombro, porque al final son muchas repes con el bloqueado arriba, pero bueno, si sabemos bloquearlo bien, tampoco nos cuesta mucho. Es como cuando, si habéis hecho algún ejercicio de halterofilia, cuando está estirado, digamos que estamos ahí como, no que nos olvidamos de ello, pero ya no, está ese esfuerzo porque ya están bloqueados los codos y demás, ¿vale? Pero veo demasiado intenso a nivel de core para que tenga un estímulo suficiente a nivel de tren inferior. No sé si me he explicado bien, ¿vale? Dicho esto, si lo hacemos como trabajo de, es decir, por ejemplo, los que estáis en un plan de calistenia intermedio que combina los ejercicios de intermedio, es decir, dominadas, fondos en paralelas y, por ejemplo, subidas a banco o sentadilla lateral, con un día que hacéis zancadas y hacéis flexiones y hacéis remo invertido. En ese caso, si ese día queréis meter algo de kettlebell con una mancuerna, ¿vale? Las zancadas metéis para trabajar un poquito de core, sí que está guay, sí que es interesante y lo veo que no perjudica, tampoco es una palabra que perjudique, ¿vale? Que no... estoy espeso. Bueno, que no perjudica, ¿vale? Tampoco es que perjudique, pero que no va en contra del objetivo un poco del entrenamiento. Pero si yo puedo hacerme con cada pierna, yo qué sé, 6 zancadas con la kettlebell overhead, pues va a ser un trabajo de core muy salvaje, pero va a ser muy leve de pierna. Y mi objetivo a la zancada es hacer un buen trabajo de pierna. Con lo cual, ahí sí que habría una incompatibilidad, ¿vale? Me sale mejor esa palabra. Como os digo, esta es una kettlebell bastante pesada, son 16 kilos, y igual, ya os digo, llevo sin hacer kettlebell, yo que sé, 5 o 6 años, con lo cual, igual te pones a hacerla y en cuestión de 2 semanas ya dominas bien, estimulas otra vez esa musculatura y eres capaz de hacerlo bien, ¿vale? Pero, como os digo, Tomás, es interesante, pero lo veo más como un trabajo de core que de un trabajo de pierna, y más específico, buscando un fin concreto, que también como trabajo de pierna, ¿vale? Entonces, si el día que haces, tú haces tu entrenamiento de fuerza de nivel intermedio, quieres meter otro día ejercicios más básicos como recordatorio de los anteriores y tal, con esa variante, sí, ¿vale? Pero altas repes, es decir, 8 mínimo, 8, 10, 12, para no sobrecargar mucho, porque es fácil que pongamos a hacer este ejercicio, yo que sé, a repes bajas, yo que sé, 4 con cada pierna, y al día siguiente tengas un dolor de lumbar que alucinas, porque es demasiada carga, ¿vale? Para, ya os digo, a nivel más de core, de abdomen, que de pierna, ¿vale? Espero haberme explicado. Y sí, Curro, se queda, te lo he dicho, ¿verdad? Sí, el brazo lo bloqueamos arriba y se queda arriba. Siguiente pregunta. Bandas de resistencia. Buenos días a todos. Sergio, sin haber revisado la web al dedo. Bandas de resistencia, buena idea. Javier. Con las bandas, por lo que he probado, son interesantes para los ejercicios de tirón y te pueden ayudar con las dominadas tanto para los que les cuesta hacerlas como para sacar unas repeticiones más quitándole algo de peso. Bien, a ver, diferentes temas, bandas, mismo tema, pero diferentes cuestiones. Buena idea, a ver, no veo razón para, por ejemplo, si te vas de viaje, me decía Javier, utilizar las bandas de resistencia, ¿vale? No las veo necesarias. Dicho esto, no veo que sean malas ni perjudiciales ni que sean mala idea. No las veo necesarias. ¿Por qué? Yo decía, dime un ejercicio que no puedas hacer con tu propio cuerpo, imagínate con una barra o unas anillas para poder colgarte y tal, que necesites las bandas. Entonces, puedes hacer igual bíceps así, pero es que joder, hacer dominadas o hacer remo invertido, ¿vale? Entonces, es redundante, no lo veo necesario. Dicho esto, él dice, claro, hay algunos ejercicios, sobre todo de movilidad escapular, de recuperación de hombro que te manda el fisio, que es con las gomas, ahí sí, ¿vale? Te dice tu fisio, mira, que tú tienes aquí el hombro mal por no sé qué sitio, haz este ejercicio. Entonces, sí, las gomas, lo que te diga el fisio, ¿vale? Pero yo, por eso, reduciendo el material, los ejercicios de movilidad escapular y de hombro, pues son simplemente con las anillas o con la barra sin material extra. Y luego está el tema de las de las dominadas, de ayuda para las dominadas, también no vale para fondos en paralelas. Cuando saqué el plan para tu primera dominada que tenéis en la web, creo que está en principiantes, abajo del todo, estuve pensando en la goma, ¿vale? Yo he utilizado goma intentando sacar la dominada de un brazo y al final, como cada goma es diferente, como según la coloques, con un millón de variables que no podemos entrar a ajustar, a ver, yo puedo entrar a ajustar si estoy contigo, pero en plan así online, pues es mucho más difícil, opté, y por simplificar, por empezar con las negativas, bueno, y demás, hacer otro tipo de progresión, ¿vale? Que también se puede hacer con gomas, pero es que creo que, es que ya te digo, según la coloques, tiene que ser una goma potente para quitarte suficiente peso, no es un material que me entusiasme, ¿vale? Tampoco digo que sea malo, ni mucho menos, pero no es un material que me entusiasme, veo otros caminos más interesantes, ¿vale? Javier, venga. Siguiente pregunta, recuperación entre series. Buenas tardes a todos. Haciendo los planes en circuito, planes de calistenia intermedio, 3 minutos de recuperación entre los ejercicios. Dominadas, fondos y pistos. Es mucho tiempo, en las dominadas y fondos me cuesta bastante recuperar. Supongo que los años no perdonan. Estoy haciendo, ¿vale? Para que nos centremos. 7 dominadas, descanso 3 minutos. 9 dips, descanso 3 minutos. 4 pistol, con la ayuda del marco de la puerta, descanso 3 minutos. Daniel, bien. Está bien, ¿vale? En cuanto a trabajo de fuerza, la recuperación tipo suele ser, vamos a decir, hacemos pocas reps, es decir, que es muy intenso, 3, 5 minutos, lo oficial, y en cuanto a si son reps más altas, vamos a ir en torno a los 2 minutos, 3, si van muy sobras podemos recuperar un poco menos, porque además como lo suelo poner para que lo hagáis en circuito, que también lo podéis hacer de otra manera, pero en circuito también está bien, optimizamos el tiempo, pues oye, lo hacemos así. Entonces, ¿es mucho o es poco? No te preocupes, tú sigue el plan, además son progresiones. No son lineales del todo porque semanas de descarga, pero al final va a llegar un punto que una progresión lineal va a llegar un punto que se agota. Entonces, que vamos a tener que subir la recuperación. Joder, que hay días que ya no me salen las repes, ¿vale? Es normal, porque si no, si cada mes subimos una repe y empezamos con 5 repes, esto ya yo lo he dicho alguna vez, al año tenemos 12 repes más y al año otras 12 repes y en 10 años tendríamos 120 repes más. O sea, entonces, ni de coña, ¿no? Si no, habría gente que haría... Pues mucha gente que llevamos todavía entrenando haríamos seguir de 100 dominadas y no es el caso, ¿vale? Entonces, tienes que tener en cuenta eso, que no es por la edad ni mucho menos, es porque pues, al final vamos subiendo de nivel, vamos subiendo la carga al cuerpo y el cuerpo pues cada vez se va recuperando menos, ¿vale? Por eso tenemos que jugar con las recuperaciones, luego cambiar rangos de repeticiones y demás, pero bueno, ya son ajustes finos. Con lo cual, Daniel, no es mucha recuperación, ¿vale? Quizá a lo mejor empezaste con 2 minutos y vas sobrado, y ahora necesitas un poco más, pero está bien, ¿vale? Pero ya te aviso que llegará un momento que ni con 5 vas a poder recuperar. Pero no pasa nada, paso, me escribes y lo vamos ajustando. Faja lumbar para entrenar. Hola, buenas tardes. Sergio, ¿recomendarías el uso de la faja lumbar para ejercicios de gimnasio como el peso muerto, el press militar o las sentadillas? Bueno, esta es la pregunta del debate eterno en los gimnasios, ¿no? Mira, de hecho, de Jairo, que me dice por el web, joder, ¿cuánto he hecho? Un plan de 50 seguidos. Ah, vale, me decía Jairo que ha hecho los ejercicios seguidos. A ver, se pueden hacer seguidos, ¿vale? Pero cuando estamos, sobre todo los ejercicios de plan de calistenia básico, que son repeticiones más altas, se pueden hacer seguidos. Pero en cuanto a dominadas, fondos en paralelas, cuando ya empezamos a meter, que no, ya tienen los ejercicios propia intensidad, o sea, intensidad propia alta, podemos hacerlo en circuito, pero vamos a hacer menos seguro, nos va a penalizar, ¿vale? Entonces, se pueden hacer, pero ya como es un trabajo de fuerza específico, al menos un par de minutos, porque si no, vamos a ir muy ahogados, ¿vale? De hecho, Jairo, si te ha pasado eso, el día que descanses, ya más entre ejercicios, vas a notar que te haces más reps, ¿vale? También es una forma buena de entrenar, también es un trabajo metabólico de la leche, ¿vale? Es una especie de entrenamiento aeróbico, habría que matizar muchas cosas, pero es un entrenamiento metabólico también muy interesante, pero es menos de fuerza. Entonces, ¿lo hacemos todo en circuito? Más tipo de entrenamiento de cardio, que lo hacemos todo separado, más de fuerza, ¿vale? Pero tampoco es que sea uno ni mejor ni peor. Si hacemos aeróbico, el aeróbico lo hacemos por separado, que hacemos fuerza, lo hacemos así, ¿vale? Con buena separación, buena recuperación entre series. A ver, que se me ha ido santo al cielo. Vale, faja lumbar. A ver, como no me voy a extender mucho porque yo hablo de calistenia y no utilizamos faja lumbar, nada más que alguna vez igual para ponernos peso, ¿no? Pero la faja lumbar es un cinturón, mira, no me lo he traído, de cuero fuerte, que nos protege sobre todo pues las vértebras, ¿no? Para que no haya una hernia ni cuando hacemos una repetición máxima, las que veis, los halterófilos, ¿vale? Que se ponen así esos cinturones ahí apretados que parece que van a explotar, pues es para eso, para cubrir la zona lumbar, sobre todo en un test, en las competiciones. Es recomendable, si vas a hacer un test, si tienes problemas de espalda, temporales, sí. Si tienes problemas de espalda, vete al médico o estás haciendo un entrenamiento que no es, que te estás pasando, ¿vale? Eso para empezar. Pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si no, realmente, ¿para qué entrenamos? ¿Para competir? Entonces sí, ¿no? Entonces sigue un poco las pautas y cuando empiezas a meter carga, ponte ese cinturón para proteger. Tu objetivo es competir. Si mi objetivo es la salud, es funcionar, es estar mejor, más fuerte, si yo me pongo el cinturón, no estoy tan fuerte. Es como si me pongo, que hay gente que suma, que se venda las muñecas, ¿no? Para, bueno, el boxeo es otra cosa más específica, pero para, yo qué sé, imaginaos, para hacer flexiones me vendo las muñecas. Pues mejor recupérate las muñecas y ten unas muñecas fuertes, ¿no? No un eslabón débil que lo protejas más o que lo hagas más débil. Yo, es mi punto de vista. Entonces, lo haría sin cinturón y ya está. Que en vez de hacer el pre-militar con 60 kilos, lo hago con 55, pues hazlo con 55. Pero bueno, luego ya un poco, esa es mi opinión, ya os digo. Y luego ya a gusto del consumidor. Tampoco me quiero meter mucho porque tampoco es calistenia. Si no, empezamos a abrir aquí otro melón y tampoco me iría mucho. A ver, me dice Jairo, que así aprovechamos a meter preguntas. ¿Cuántas repes de dominadas y fondos recomendarías para empezar a usar lastre? Pues mira, como dicen los planes de calistenia intermedio, cuando llegues en las series a 12 repes, tanto de dominadas, bueno, del ejercicio que sea, ¿vale? Dominadas, fondos en paralelas, ahí sí es recomendable empezar a meter lastre, ¿vale? En torno a las 12. En las series, si no, pues igual a las 15 repes, ¿vale? Pero si no, no lo veo necesario meter lastre. De hecho, sobre todo en los fondos en paralelas, lo veo contraproducente porque es mejor que trabajes bien la flexibilidad del pectoral, que hagamos bien la técnica perfecta, porque muchas veces al final nos falla la técnica y es mejor hacer una buena técnica perfecta que añadir lastre a una técnica incorrecta. Y de hecho, vamos a verlo justo aquí. Me dice también Jairo, una pregunta sobre retracción escapular en dominadas. A ver si lo digo bien. Para la fase concéntrica, es decir, en la que subimos, hay que hacer la retracción para que el dorsal se involucre todo lo posible. Para la fase excéntrica, es decir, la que bajamos, tienes que relajar al final del movimiento. Eso no lo haría malo para las articulaciones que intervienen en ese movimiento en concreto. Algo que sí me ha pasado es que me he fatigado más rápido relajando los hombros al final del movimiento que dejando las escápulas retraídas, Jairo. Bien, esto es lo que comentábamos. Si hago una técnica correcta, rango de movimiento completo, me va a costar más y me voy a fatigar más. Y después, pues me voy a hacer menos repes. Bien, hay algo incorrecto ahí, ¿vale? Una cosa es la retracción escapular y otra cosa es la elevación y la depresión. La elevación es cuando yo me encojo de hombros, me acerco los hombros a las orejas y la depresión es cuando los bajo, ¿vale? Y la retracción es junto paletillas, junto escápulas y protracción, saco chepa. Vamos a verlo por detrás. Retracción, protracción, elevación, depresión. En la primera lección del curso de movilidad escapular lo tenéis ahí, ¿vale? Me pongo unas cintas ahí de esparadrapo por la espalda y se ve bastante bien la escápula cómo se mueve, bastante ilustrativo, bueno, se ve bastante bien en la imagen. En la dominada no hacemos la retracción, esto es muy importante, ¿vale? Porque sí que hay autores que dicen que hay que hacer la retracción, yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Es decir, cuando subo la dominada tengo que retraer las escápulas y luego subir, no, o sea, es que no, o sea, ¿tú para hacer sentadilla tienes que rascarte la cabeza? No, o sea, no entiendo por qué hay algunas personas que la hacen, ¿vale? Porque no es necesario. Entonces, cuando yo me cuelgo por completo, lo que hago es una elevación escapular, es decir, los hombros se me suben, ¿vale? O sea, si yo me quedo así como bloqueado, con las escápulas deprimidas, no retraídas, ¿vale? Deprimidas, los hombros bajos, estoy como en tensión. Cuando estoy colgado de la barra tengo que hacer así, que se me suban los hombros a las orejas, ¿vale? Relajarme por completo. Y así, este rango de movimiento, que también es un ejercicio de movilidad escapular, también lo metemos en cada dominada, con lo cual es que metemos más movimiento. Yo es que lo veo perfecto, o sea, cada movimiento se trata de sacarle el máximo partido posible, ¿no? Mientras no sea lesivo o cause problema. ¿Qué puede pasar? Que si nunca has hecho las dominadas, estás haciendo, por ejemplo, 3 series de 7 o 8 reps. Si tú nunca has hecho esa última fase así, porque te has quedado con las escápulas deprimidas, no elevadas, en el momento que metas 3 series de 8 reps o de las que estás haciendo, también con este rango, joder, te van a molestar los hombros porque has pasado de no entrenar ese rango de movimiento a entrenarlo completo. Entonces, claro, es normal. Entonces, en ese caso, tenemos pues, prácticamente que empezar de cero el plan e ir poco a poco acostumbrando las estructuras. No es lesiva esa parte del movimiento, ¿vale? Lo que es lesivo es la aproximación que hemos hecho a ella. Si yo desde el principio he hecho ese tipo de... he hecho bien el rango de movimiento completo, no me va a ser lesivo, ¿vale? Y luego otro tema es que si yo hago fondos en paralelas y hago dominadas, voy a hablar solo de tren superior, en una sesión, nunca hago la retracción escapular. De hecho, la dominada me protrae, me rota un poquito el hombro hacia adelante. Entonces, por eso en el calentamiento metemos el ejercicio de remo bisagra, de retracción escapular que hemos visto antes, ¿vale? Para compensar un poco eso. De hecho, los planes de dominadas con lastre, que los planes de calistenia intermedios, tenéis la estrella, ¿vale? Podéis meter 5, 10, 20 kilos, pero cuando ya somos un poquillo burros y ya metemos, hablo de memoria, 30 kilos, o sea, ya cuando metemos ya cierto porcentaje de nuestro peso corporal, ¿vale? Dependerá de cada caso, sí tenemos que hacer en las recuperaciones un ejercicio de retracción, face pull en anillas, más específico, ¿vale? Porque tanta, esto lo vimos hace tiempo por los niveles de adaptación, ¿no? Cuando ya vamos muy hilando fino, en una dirección de fuerza, muy especializándonos mucho, tenemos que hacer un trabajo compensatorio, ¿vale? Pero en el caso de dominadas con algo de lastre, 5, 10, 15 kilos, con el remo bisagra es suficiente. ¿Que vemos que nos da problemas de hombro? Pues oye, podemos meter un poquito algo más específico, ¿no? Me preguntáis, pero en principio no es necesario. Pero dicho esto, no es que sea lesivo ese rango de movimientos, es más rango de movimiento para el ejercicio, sino que no estamos preparados porque no lo hemos hecho nunca y por eso nos resulta molesto, porque claro, estamos haciendo de golpe un entrenamiento de 0 a 100 en ese rango de movimiento, en esa musculatura. ¿Vale, Jairo? Venga. A ver, siguiente pregunta. Oh, esta es buena. Entrenar con calor. Me gustaría preguntarte acerca de entrenar con según qué temperaturas. Por ejemplo, me gusta ir a andar ritmo rápido, un rato al trote, un rato andando. Si puedo coger una cuesta arriba, mantener el ritmo, mejor que mejor. Pero en los días de 30, 40 grados, no sé cuánto de recomendable es hacer este tipo de cosas. Procuro hacerlo a las horas centrales del día, pero aún así no tengo muy claro cómo de adaptativo es el cuerpo humano. Javier, bien. Esto, a ver, hay personas que van bien con calor y personas que vamos peor con calor, ¿vale? De hecho, lo general es que si vives en la meseta, en el sur, ya es que hace, bueno, enseguida hace un calor ya que es que no se puede entrenar, ¿vale? Yo, de hecho, me estoy levantando a las 6, 7 de la mañana para poder salir a correr. Y aún así, vuelves roto, ¿vale? O sea, lo hablaba con otros amiguetes que entrenan. Bueno, Luis también está en el grupo. Digo, ¿a ti no te pasa que vas controlando el pulso y ritmos? Un circuito que ya te controlas, que ya te sabes. Y como haga calor, vas con el pulso disparado al mismo ritmo o a un ritmo trotón, para lo que es tú, ¿vale? O sea, un ritmo mucho más lento para mantener el mismo rango de pulsaciones, ¿vale? Y es normal porque el cuerpo está, pues eso, como ya estresado de por sí, ¿no? Y hablo de encima madrugando, o sea, salirte a las horas centrales es una locura, ¿vale? Que te puedes, cuando hemos estado opositando, gente que es opositora, mira, pues es que igual el día de la prueba me toca entrenar, o sea, me toca competir a la 1 de la tarde, pues oye, te pones a entrenar con cuidado, con cabeza, de forma progresiva, con calor, ¿no? Pero con una meta muy específica y muy necesario de adaptarte a esas condiciones. Pero ya te digo, es que en principio en verano, cuando hace mucho calor y que con sobrevivir tiene bastante. Entonces, te puedes adaptar en cierta manera al calor, ¿vale? Y te puedes adaptar, pero claro, a correr a 30 grados al sol, pues joder, pues habrá gente que se le dé, pero es un castigo, ¿no? Es como una penitencia. Y entonces, ya te digo, yo en mi opinión, con la cual con otra gente y mí mismo, yo es que o madrugo o es que salir a correr es casi un castigo, ¿vale? Y salgo a correr todo el año y me encanta, pero es que no puedes, dices, ¿pero dónde voy con este calor ya, con el sol, ya te digo, ni medio alto, que ya marca 30 grados, ¿no? Entonces, pues, yo mi recomendación ahí es o madrugar mucho, quizá por la noche, pero depende de la zona, igual hasta por la noche hace mucho calor, ¿no? Pero bueno, ahí es un poco cuadrar los horarios e intentar hacerlo lo más pronto posible porque te adaptas hasta cierto punto. De hecho, la gente está que cazaba la carrera, creo que, no sé si eran los Q, siempre digo que es, creo que sí, lo que hablamos, ¿no? Del paleolítico, que cazaban a la carrera, los kudús y tal, se tiraban 2 horas corriendo y además en las horas centrales del día para reventar, o sea, de un golpe de calor a la presa, un antílope súper grande, claro, que refrigera mucho peor que un hombre. Pero aún así, fijaos, el que va, ay, ¿cómo se llama? Bueno, uno que hace uno de los estudios es un hombre famoso, ay, no me sale ahora el nombre, Lindeberg, no, Estefan, Lieberman, vale, perdón, Lieberman, no sé si os suena, ha escrito algún libro sobre el cuerpo, sobre la evolución humana y tal. Lieberman, minimalista, correr descalzo y tal. Y fue con ellos a acompañarles en la carrera, porque van varios en el grupillo y luego es uno el que despunta y se va a agotar el antílope. Pues le dio un golpe de calor que casi se muere. Tuvo que ir luego a buscarle el que había cazado, a llevarle agua, pero que no está adaptado, ¿vale? También da mucho la latitud y donde estés, pero bueno, es adaptable a cierto punto, pero aún así. Es un estrés al cuerpo, de hecho, a lo mejor si corrían una vez, ya hasta la semana siguiente no volvían a correr ese tipo de caza, ¿vale? Para recuperar el cuerpo. Entonces, bueno, trayendo un poco este tema evolutivo y metiéndolo aquí un poco casi de forma anecdótica, diría que en verano yo personalmente no me adapto a correr pues más allá de las 9 de la mañana porque hace un calor y bueno, y compañeros que entrenan también, pues igual la bici que te da más ventilación, ¿no? Que te da más aire cuando vas en marcha. Es un poquito más asumible, pero ya os digo, es que en verano, o sea, se madruga mucho, o yo creo que puedes adaptar un poco, pero realmente también viendo un poco tu cuerpo qué te está diciendo, ¿vale? Porque no es ninguna tontería que te pongas a ir a correr o hacer un entrenamiento aeróbico fuera y que te dé un golpe de calor si no haces caso al cuerpo, ¿vale? Si ves que la cosa no va, que estás sufriendo mucho, oye, para, escucha tu cuerpo y no llegues a ese extremo, ¿no? Entonces, pero teniendo eso en mente, podemos buscar un poco de adaptación, pero ya os digo que es que. Es algo que también depende un poco de la persona, pero que cuesta mucho y que es como una historia de decir, madre mía, es que o madrugas o no hay forma de poder entrenar, ¿no? Y aún así, aunque madrugues con el calor que hace, no vas como cuando no hace tanto calor. Bien, Javier, espero haberte más o menos respondido. Y bien, una preguntilla sobre el ejercicio de remo. ¿Se considera actividad de cardio? Quiero decir que si se puede cambiar por salir a correr o la bici. Estoy pensando en opciones para complementar la calistenia. O si nos vuelven a confinar, Enrique. Bien, Enrique. Sí, de hecho se lo preguntó una cardióloga bastante famosa el tema del remo y sí es como sustituto de cardio. De hecho es muy interesante porque te involucra el cuerpo completo. Importante, no vale un remo en el que no muevas las piernas, es decir, o sea, que no se mueva el asiento, ¿vale? Solo de tren superior, sino que tiene que ser un remo de estos de banco corrido, tipo Concept 2 o similar. Ya sabéis que me gustan los Concept 2 porque yo tengo uno, hemos tenido uno de hace 10 años, voy cambiando de modelo, pero. Digamos que como entrenamiento aeróbico valdría cualquiera que se mueva lo que es el asiento, ¿vale? Y nosotros en casa lo hemos tenido en la cuarentena. Hemos hecho en la cuarentena entre los cuatro de la familia, que tengo dos peques de 8 y 10 y mi mujer, que les pongo ahí, venga, 2.000 metros ahí suavecillo, tal, y se ponen ahí para que hagan algo. Hemos hecho en la cuarentena 300 kilómetros entre todos. O sea que está el remo ahí echando humo. Y sí que es muy interesante. Ahora con calor, mira, yo esta misma mañana he remado. Me he levantado pronto, igual, los que hayáis hecho bici y que entrenáis en rodillo, el no tener esa ventilación es que te achicharras, o sea, horas centrales del día o ya ha entrado el día con calor, inviable, ¿vale? O te pones un ventilador o algo así, o también en estático te fríes, pero sí que es un entrenamiento muy interesante y ya os digo que, joder, que involucra muy bien el cuerpo, de hecho los remeros, los atletas de élite remeros, son los que más alto consumo de V2 más tienen, ¿vale? Porque, claro, al final un ciclista es más el tren inferior, ¿no? Lo que te da ese V2 más, pero un remero que también utiliza tren superior, pues tiene más capacidad, ¿vale? De dar ese V2 más alto, ¿no? Hay sitios también depende de dónde lo mires, pero es un poco a modo anecdótico para que veáis que sí que sirve como entrenamiento aeróbico y muy completo y parece ser que muy recomendable. No tiene impacto el remo. Que es algo que está bien si tenemos problemas, pero es algo que deberemos, yo creo, veo interesante compensar, por ejemplo, con salto a la comba o con carrera a pie para dar ese estímulo óseo, ese estímulo de densidad ósea a nuestros huesos también, ¿vale? Que es algo como que se vende, oh, no tiene impacto, es cojonudo. Sí, está muy bien. Sí, tenemos un problema que nos desaconseje ese impacto, pero también podemos dar un buen estímulo a una densidad ósea, que también, como hacer trabajo un poco de fuerza, igual también sí que hago un estímulo, ¿vale? Pero yo sí que me haría algo de saltos a la comba o de carrera si hiciera solo remo. Bien, madre mía, ha ido como un cohete. ¿Tenéis alguna duda más? Es el momento, los que estáis ahí en el chat, si queréis preguntar, es el momento. Porque ya me he hecho todas las preguntas que tenía preparadas. Como tenía tantas y tengo un poco rápido. Porque yo, como me enrolle, pues igual estamos aquí hasta mañana. Bien, no hay nada más. Los que estáis ahí en el chat, pues si no va habiendo nada más, voy a esperar un poco. Pues vamos cerrando. O aprovecho para comentaros que va a haber más entrevistas en el podcast. Bueno, ya os he comentado en el lunes que viene. Bueno, ya os comento algo. Va a haber más entrevistas porque, pues oye, ahora está surgiendo la cosa y voy tirando la caña y la gente sí que responde. Así que tenemos más entrevistas, gente interesante, temas interesantes, quizá controvertidos, pero bueno, que creo que sí que van a ser de vuestro interés. Me dice Javier, ¿alguna máquina remera de Amazon sin ser la Concept 2? Yo no recomiendo una máquina que no sea la Concept 2. Y no tengo, ya no sé si lo he dicho, estoy hablando con los distribuidores de Concept 2 en España para hacer una colaboración con ellos, pero ahora mismo no tengo, a día de hoy, ningún interés comercial con ellos de ningún tipo, ¿vale? Pero estos 10 años he recomendado lo mismo. De hecho, hay un artículo en la web que se llama Remo en casa, que lleva escrito desde el principio de los tiempos, y ya tenía yo una Concept 2 súper vieja, como de 20 y pico años, y recomendaba esa, porque es que una que tenía 20 y pico años tenía repuestos. Entonces, si no, el presupuesto es bastante, es una máquina, vale 1.100 euros, ¿vale? La máquina es cara, bueno, es cara, de precio alto, cara, bueno, vale más de 1.000 pavos. Os recomiendo, si no podéis llegar a esa, no os interesa, una de segunda mano. Porque, pero también es de esa concepto. He probado otros remos de agua de 1.000 y pico euros y tal, y es que no es lo mismo. Luego tienen también, pues conectar el móvil, pues compartir los entrenamientos, yo qué sé. Yo estoy súper contento con el cacharro esto de Concept 2, pero ya os digo, si no, yo me iría a una de la misma de segunda mano. Y si no, hace poco me dijeron en el Lidl, ¿no?, que sería una máquina de remo por 200 y pico, yo qué sé. Claro, también si no lo tienes muy claro, joder, es una pasta, ¿no?, para algo que no tienes muy claro de máquina en casa, pero yo mi recomendación es que lo vayáis a la Concept, porque es que es calidad. Yo he tenido ya 3, de hecho estoy esperando cuando haya otra vez stock en comprar la nueva, ya me capricho de tener una nueva, y entonces yo Concept 2, es mi recomendación. Venga, Jairo, cuéntame, que tienes una pregunta, me dices, estás ahí escribiendo. Y a ver si no nos confinan este otoño que viene, ¿no? Esperemos que no llegue al nivel que llegó este otoño pasado, pero sí que es verdad que es un cacharro, bueno, o bici estática o lo que sea, ¿no? Yo no abogo mucho por las máquinas de ejercicio, pero yo es la única que tengo es la máquina de remo, y sí que es algo que es bastante, ya lo digo, bastante interesante, muy completo y que pueden utilizar otras personas en casa, ¿no? Pero sí que también es verdad que es un cacharro bastante grande, es un armatoste grande, también tienes que tenerlo en cuenta, ¿eh?, por el tema de hueco y demás. Bien, dice Jairo, ¿recomendarías hacer unas series al fallo de dominadas o flexiones durante un día con algo así como 3 horas entre cada serie? No hace falta una serie. Si haces una serie solo, a ver, si haces, por ejemplo, un test, ¿no?, series de dominadas y luego flexiones, hazte primero las dominadas porque es más intenso, ¿vale? Y bueno, también lo que quieras saber realmente tu RM, hazlas, yo qué sé, hacer la dominada, descansar 10 minutos y te puedes hacer las flexiones, ¿vale? Igual en vez de salirte 20 te salen 19, pero tampoco veo mayor diferencia, ¿vale? Si haces una sola serie, está bien así. Pero no lo haría un día a la semana, o sea, no me pautaría un día a la semana entrenamiento al fallo. Yo no, ¿vale? No lo veo. Que lo haces una vez cuando toca el test, que si estás con un plan alto cuando toca el test, pues ya está, ¿vale? Bueno, pues si no hay más preguntas, hasta aquí el directo. Muchas gracias a todos por lo que habéis participado, ya sea justo en el propio directo con el chat o, bueno, mandando las preguntas en el grupo de Telegram. Y nada más, lo colgaré pues mañana, imagino, en el podcast Premium, así que también lo vais a tener ahí. Ya sabéis, minjimencasa.com/Premium, tenéis las instrucciones para descargaros el podcast Premium, los socios, tanto en Android como en el iPhone. Y nada más, lo dicho, muchas gracias a todos por participar y nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio y poco más. ¿Para cuándo el curso de combo avanzado?, dice Jairo. Pues para... Primero estoy con el de sacar tiempo, que ya estoy trabajando con él. Por cierto, gracias a los que me han mandado ya vuestros horarios. Luego vendrá el de carrera, el de fuerza para corredores, y seguramente saldrá luego el de combo avanzado, Jairo. Bien, lo dicho, muchas gracias, saludos a todos y buen verano. Nos vemos, nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio y nos vemos el lunes, el mes que viene en agosto con otro directo. Muchas gracias a todos, buen verano, hasta luego.